mirar a los astros. La deriva me conduce a morir, viejo y solo terminando este viaje, recordando que jamás me rendí, avanzando sin pagar los peajes. Otras rutas fueron las que emprendí, pero no me pienso arrepentir del camino que quise seguir. Me enseñaron a abogar por vivir, pero en cambio los tesoros logrados no fueron importantes para mí. Anchos mares y cielos estrellados, convertidos en mi único hogar. Las mujeres que a los puertos me amaron, un descanso a mi larga soledad. Pero todo ha quedado atrás, ya no habrá más barcos que abordar. Su calavera por siempre perdurará.